Bueno, gran victoria, se luchó muchísimo después de un primer tiempo muy parejo, un arranque de tercer cuarto muy bueno que marcó un poquito después lo que fue el camino al final del partido. Sí, sí, la verdad que partido complicado, viste, el primer tiempo no jugamos a la manera que queríamos, ellos estaban jugando a su manera, pero lo bueno fue que en ningún momento perdimos los papeles, fuimos al vestuario muy tranquilo, hubo un vestuario muy tranquilo de parte de Sergio y eso creo que me pareció muy acertado, muy adecuado, porque no perder el control en situaciones así con un equipo que obviamente nos iba a poner un juego así, te puede llevar a un mal camino. Y me parece que tuvimos un pequeño mal arranque en el tercer cuarto, pero después cuando nos asentamos y empezamos a jugar nuestro juego, se les complicó y bueno, por suerte no salió bien. Tuvo que ver mucho también en la levantada que tuvo Facundo Campazzo en un momento terminado del juego, atacando más el aro y comprometiendo mucho a los defensores de Venezuela. Sí, sí, Facundo hizo un gran trabajo, realmente hizo una defensa espectacular, presionando mucho la pelota, realmente teniendo mucho protagonismo en ofensiva también, atacando al aro como vos decís, y eso creo que nos abrió el juego totalmente para que podamos encontrar otras vías de gol y bueno, por suerte las encontramos. Y siempre ustedes son los jugadores más importantes en cuanto al goleo y los principales en la vía de gol, te hablo de Luis y hablo de vos, pero también se abrió mucho Pato Garino, que tuvo un par de corridas muy importantes, también aportó Nicolás Aprovítola, es decir, que aportaron varios y ahí a partir de ahí se abrió el juego. Sí, sí, como dije anteriormente, mientras los jóvenes vayan encontrando su techo y vayan mejorando, este equipo va a seguir levantando, ¿no? A mí me preguntan, ¿dónde está el techo del equipo? Y yo pienso que acá está donde los jóvenes alcancen el mejor nivel en el mejor momento. Y me parece que Pato, Nico, Facundo, nos están dando una mano bárbara en el sentido de empuje, de fuerza, porque también es verdad que eso nos viene muy bien, nos viene muy bien porque no es fácil a veces en estos torneos, con tanto juego físico, estar al nivel todos los partidos, todas las noches. Te hago la última de mi parte. Bueno, ideal. Pasan con los puntos que tienen que pasar para una segunda fase. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas? Bueno, que estamos muy bien. Sinceramente, ¿qué voy a decir? No podemos decir otra cosa. Me parece que estamos mejor de lo que pensábamos, ¿no? Nosotros pensábamos estar en esta situación con dos partidos ganados, en lo mejor, ¿no? Porque la verdad, se nos dio el partido de Canadá, que nos salió muy bien. Así que bueno, muy contentos, pero no satisfecho ni relajado ni nada. Al contrario, esto creo que nos tiene que dar mucha tranquilidad sabiendo que podemos trabajar tranquilo mañana, hablando tranquilo, viendo las cosas que estamos fallando, las cosas que tenemos que mejorar. Así que esto da tranquilidad más que relajación o cualquier otra cosa, ¿no?